música y ya empecé a seguir a la música. Hay una banda con un metodólogo muy lindo todo, y era todo gratis. Así que para la vida, vamos a decir todo, el sábado que no te va a estar, creo, la banda gratis. Y bueno, la pasé muy bien, era todo gratis, como dije. Y estuvo bueno, me estaba laburando de charla. Latinoamérica y vos. Que a tu corazón. extraño. Te extraño. Te extraño. Te extraño. Siempre de esto lo ponemos.